Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de hoy, miércoles 13 de mayo. La candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar a la ciudadanía cómo la candidatura socialista está afrontando esta campaña electoral. Isabel Gómez ha declarado que están demostrando con hechos que son un equipo que prioriza la participación ciudadana y la cercanía a los vecinos. Por ello, diariamente se están manteniendo encuentros en las distintas asociaciones de vecinos de la localidad. La candidata socialista se ha comprometido a devolver a los colectivos vecinales el papel fundamental que deben desempeñar en la sociedad ubriqueña. Para Isabel Gómez es importante que los ubriqueños conozcan, además de las cosas que se van a hacer, cómo se van a hacer. En este sentido, afirma que la candidatura socialista realiza propuestas basadas en el diálogo. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es hacer una valoración del desarrollo de la campaña electoral como candidata a la alcaldía de Ubrique y como secretaria general del Partido Socialista. En primer lugar, tengo que decir que la candidatura socialista aborda estos días con toda la ilusión, todas las ganas, la energía y la fuerza que tenemos para ofrecerle al pueblo de Ubrique, y por eso estamos haciendo, diseñando un esquema de trabajo que nos permitan no solo decir que somos personas dialogantes, somos personas cercanas, sino que además de decirlo queremos hacerlo, que ese es el sentir definitivo de esta candidatura, el poder ofrecerle a todos los ubriqueños y ubriqueñas el ejecutar, el hacer, el trabajar en el ayuntamiento después del 24 de mayo. Por eso quisiera compartir que todos tengan conocimiento de la campaña que el Partido Socialista está realizando en estas elecciones tan importantes, en estas elecciones que nos afectan directamente al pueblo de Ubrique. Los días, nosotros en campaña hemos intensificado toda la actividad, pero tengo que decir en primer lugar que nosotros venimos trabajando ya desde enero las cuestiones de contactos con distintos colectivos, ver las líneas programáticas, las propuestas que queremos ofrecerle al pueblo de Ubrique, y en estos días pues lo que hemos hecho es intensificar toda nuestra actividad para poder abarcar el mayor número de contactos con todas las personas, que es lo que más nos importa a los socialistas de Ubrique. Aprovechamos lo que son las mañanas y primera hora de la tarde para cerrar determinados encuentros con colectivos locales, con colectivos de Ubrique, para luego a las 8:30 irnos a una zona de nuestra localidad para ofrecerle a los ubriqueños y ubriqueñas la posibilidad de que a escasos metros de su casa vamos a estar la candidatura socialista para hablar con ellos, dialogar, analizar qué es lo que nos preocupa, cómo entendemos nosotros que tenemos que abordar los problemas de Ubrique y cómo lo entienden desde luego los vecinos y vecinas, que les apetezcan compartir con nosotros su tiempo, y que desde luego tengo que aprovechar esta ocasión para agradecer lo que es la presencia de muchísimas personas que nos están acompañando estos actos, por dedicarnos su tiempo y compartirlo con nosotros, no solo el análisis de esta legislatura, sino también lo que son sus inquietudes y sus propuestas de futuro. Ya en estos días que han pasado, pues hemos estado en la zona de Antonio Vega, en el Sacrificio, en el Algarrobal, en el Caldereto, en la Ladera, en el Polletón, en el Mirasierra, y hoy, esta noche, estaremos en la Plaza de la Verdura, mañana en la Barriada de Andalucía, el viernes en la Avenida España, y así continuamente la semana siguiente tendremos también los distintos encuentros en las distintas zonas de Ubrique, para, como digo, no solo decir que queremos hablar con nuestros vecinos y vecinas, que queremos compartir con ellos todo lo que nos preocupa, sino hacerlo. Y hacerlo significa esforzarnos en estar y en ofrecerle una oportunidad de cercanía para estar o mantener un encuentro con la candidatura socialista. Tengo que decir que nosotros, como un equipo de hombres y mujeres que estamos dispuestos a dejarnos la piel por Ubrique, por sus problemas, por retomar, por devolver el papel que las asociaciones de vecinos deben tener en nuestro municipio, pues lo que ofrecemos es otra forma de gobernar. Creemos que esa es la clave, que esto es una cuestión de confianza y que los ubriqueños y ubriqueñas tendrán que mirar más que nunca lo que ofrecen los distintos partidos y la credibilidad que también tienen hacia esas propuestas, porque tenemos que recordar que muchos de los que están ahora hablando pues han tenido oportunidad de hacer cosas en su momento y lo han hecho de una manera distinta a como lo predican. Quisiera decir también que en la candidatura socialista este equipo de hombres y mujeres capaces, ilusionados y con ganas tienen un valor mucho más importante para mí, que es que son personas preocupadas por las personas, por sus vecinos, y que esa también es la parte que nosotros creemos que es importante. No tanto el qué se vaya a hacer, sino el cómo. Y nosotros queremos hacer la política del Ayuntamiento de Ubrique con los ubriqueños y ubriqueñas de su mano, hablando con ellos, resolviendo situaciones, cuando se coincida y cuando no, pero siempre con diálogo. Esa es la herramienta, el instrumento que ofrecemos nosotros a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y que desde luego vamos a seguir hablando con ellos en estos días intensos de campaña que restan para las elecciones del 24 de mayo. El candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista, José Antonio Bautista, también ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha destacado las propuestas electorales de los andalucistas en materia de industria y comercio. José Antonio Bautista ha declarado que el PA propone mayor implicación del ayuntamiento en la defensa del sector de la marroquinería y en la consecución de la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique. El candidato andalucista también se compromete a trabajar para que la formación que se está ofreciendo a través de la Escuela de Artesanos llegue a los alumnos de forma oficial a través de un módulo de formación profesional. En cuanto al área de comercio, José Antonio Bautista propone dar un impulso definitivo al centro comercial abierto. Bien, los andalucistas creemos y estamos desglosando poco a poco lo que es nuestro programa de gobierno, y bueno, los andalucistas creemos que en temas de marroquinería, turismo y comercio falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque este equipo de gobierno no ha hecho absolutamente nada durante esta legislatura, y nosotros nos comprometemos a trabajar por la marroquinería, a trabajar por el turismo y a trabajar por el comercio en nuestra localidad. La marroquinería sabemos que es el motor fundamental, sabemos que es una de las prioridades que tiene que tener un equipo de gobierno, y desde el ayuntamiento se le tiene que dar el impulso que hace falta y el impulso que necesita la marroquinería. Con estos temas tenemos que ir todos de la mano. Los miembros del ayuntamiento, los sindicatos, los trabajadores, los empresarios, Movex, todos tenemos que ir de la mano en estos temas y todos tenemos que empujar en la misma dirección. Los andalucistas lo tenemos claro y la forma de actuar de los andalucistas va a ir en ese sentido. Y si hay diferencias entre unos y otros, lógicamente para eso estaremos desde el ayuntamiento los andalucistas trabajando para que esas diferencias sean las menores posibles y para cogerlos a todos de la mano y que empujen todos en la misma dirección. Me refiero a eso hablando de la denominación de origen europea que se está trabajando. Creemos que es importante que se consiga esa denominación de origen, creemos que es importante que la indicación geográfica protegida para los sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países se conceda a nuestra localidad, y una de las líneas que vamos a trabajar durante esta legislatura va a ser esa. Vamos a trabajar por la denominación de origen Ubrique. También hay otro aspecto fundamental que creemos importante, y es que la mano de obra, pues por lo que nos comentan los empresarios, escasea. Nosotros vamos a seguir apostando por la escuela de artesano que forme a estas personas que quieran trabajar en la marroquinería. Pero la forma nuestra es muy diferente a como la hace este alcalde y a como la hace el Partido Socialista. Nosotros creemos que esta escuela de artesano tiene que estar en el Movex, porque son las instalaciones más adecuadas para el desarrollo de este trabajo. Creemos que el MOVE cumple todos los requisitos. Creemos que en el MOVE, que entre sus objetivos está la formación, tiene que estar esta escuela, que incluso sus aulas están homologadas a través de la Junta de Andalucía. Es importante que estas personas, que estos alumnos estén en las mejores condiciones posibles. Y el estar en las mejores condiciones posibles, los andalucistas creemos que tiene que ser dentro del MOVE. Pero esto va a ser transitorio. Va a ser transitorio porque nosotros creemos que esta formación tiene que ser una formación oficial. Y esta formación oficial se tiene que dar como un módulo de formación profesional. Y vamos a trabajar, y nos comprometemos con los ubriqueños y con los alumnos, en que vamos a trabajar para que sea un módulo de formación profesional esta escuela de artesanos. Otra de las propuestas que llevamos en nuestro programa de gobierno es relativo al comercio. El comercio en Ubrique durante esta legislatura pues se ha visto también afectada por esa desidia y por esa falta de ideas y esa falta de frescura que tenía el Partido Popular. Nosotros creemos que hay que darle un impulso definitivo al estudio del centro comercial abierto que se hizo en su momento.

ofertando este campamento juvenil a un grupo de scouts, al grupo de scouts de Andalucía, y bueno, que nos parece que hay muchos colectivos en Ubrique que podían aprovechar este campamento y que podían darle utilidad. Cambiamos de asunto. Paco Rojas García ha conseguido el primer premio de la 50 edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique, convocado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Este primer premio, dotado con 750 euros y placa ayuntamiento, ha recaído en la obra titulada Trasvase. El segundo premio del certamen, consistente en placa ayuntamiento, ha sido concedido a Manuel Lobato Rodríguez por la obra Penumbra. El jurado se reunía ayer en el convento de Capuchinos y estaba formado por Salvador Barroso Gil y Juan Manuel Carrasco Martín, licenciados en Bellas Artes. Las obras premiadas, junto al resto de obras participantes en este concurso, se van a poder visitar en el Museo de la Piel hasta el 2 de junio. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 13 de mayo. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.